aliense Zome munga ndimanda Jauta wandipatsa Mbafuna inu noka Zabu inozonsa zikale zanu Mbafuna inu noka Mbafuna inu noka Sigo no hay uno.